Escucha bien, colega. Tú sabes que es contigo. No te hagas el loco. Recuerda que el que hace mal, mal le va. Y el que aquí la hace, aquí la paga. Así que no seas tan miserable y tan agarrado. Eres más agarrado que una vieja en una moto. Más suelto que el arroz primor.